Hoy es día miércoles y continuamos con la lección número 11, titulada En Espíritu y en Verdad. Hoy vamos a estudiar sobre los verdaderos adoradores, los que el Padre busca que le adoren. ¿Quiénes pueden ser los verdaderos adoradores? En el versículo 21 de Juan 4, Jesús dijo, la hora viene, cuando la gente no adorará ni en este monte ni en Jerusalén. Y en el versículo 23, Jesús dice, ahora es. Es un juego de palabras que hay que prestar atención. La hora viene, ahora es. Es el tiempo de dar la adoración a quien la merece. Y por medio de esa experiencia, aceptar el amor, la gracia y la salvación que Él ofrece. Es presente. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No están pensando en lo que fue la gloria del pasado como lo hacían los israelitas, ni tampoco están esperando un evento en el futuro. Ahora es. Cuando leemos también en el libro de Marcos capítulo 7, entendemos que los verdaderos adoradores sirven a Dios y lo hacen de corazón. Están cerca de Él, obedecen sus mandamientos. Jesús dijo estas palabras en ese pasaje del libro de Marcos, porque estaba rodeado de personas que solamente de labios decían adorarlo. En vano me honran, dijo Jesús, cuando enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Jesús enfatizó que la adoración de ellos era solamente de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. El Señor nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Él sabe cuando solo de labios decimos adorarlo, cuando solo de labios cantamos, cuando solo de labios son nuestras expresiones de gratitud hacia Él. ¿Y dónde está nuestro corazón? Cuando asistimos a un templo, podemos de labios decir muchas cosas, pero ¿nuestro corazón está cerca de Él? ¿O estamos en la misma condición que estaban estos hombres del tiempo de Jesús? En vano me honran, podría decir Jesús también de cada uno de nosotros. En vano me adoran, porque es de labios nada más, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que nuestro corazón esté cerca de Él. Los verdaderos adoradores sirven a Dios, lo hacen de corazón. Y los falsos lo hacen solamente de labios, no son obedientes, prefieren hacer las cosas que los hombres mandan hacer y no las que Dios ha dejado en su santa palabra. La idea de que las creencias no importan, sino que solamente importa un espíritu sincero, está mal dirigida. Las creencias correctas nos salvan, pero nos darán una verdadera comprensión del carácter de Dios. Así que debemos ser obedientes. No es solo de sentimientos, sino que debe ser una adoración de corazón, en espíritu y en verdad, obedeciendo los mandatos de Dios. Que este mensaje de la lección para este día pueda invitarte a ser un verdadero adorador.